Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas de este jueves 13 de agosto, sí, siendo las 10 de la mañana, ya casi 3 minutos de las 10 de la mañana, arrancando este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos desde una fría mañana de invierno aquí en los estudios de Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Romina? Buen día, ¿cómo les va? Hola, muy buen día. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas que coproducimos con Radio Zumba la Turba de Córdoba Capital. Muy bien, le mandamos un saludo muy afectuoso a la gente de Zumba la Turba que siempre nos acompaña desde atrás de los micrófonos, ¿no? Buenos días, aquí también Mariano los saluda a toda la audiencia del Enredando las Mañanas para tener un nuevo informativo este jueves 13 de agosto, ¿eh? Arrancamos, Juan, con las noticias breves a nivel nacional. Pero claro, vamos a arrancar con las noticias breves, entonces vamos a invitar a todos los oyentes a que, bueno, que escuchen las noticias, sí, y vamos a ver si puedo pasar. Ahí va, ahora sí. Bueno, ¿quién empieza? Empiezo yo, si quieren. Por favor. Casación ordenó realizar un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez. La sala 4 de la Cámara de Casación Penal bonaerense anuló el escandaloso fallo de un tribunal marplatense que en 2018 había absuelto a los tres acusados por el femicidio de la adolescente Lucía Pérez y solo los había condenado por comercialización de drogas. Casación revocó el veredicto de los jueces del Tribunal Oral número 1 y ordenó que se realice un nuevo debate con la premura que el caso amerita. La Sala 4 hizo lugar al pedido de los querellantes y la Fiscalía para anular lo resuelto y volver a realizar un juicio a los imputados Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Alberto Maciel, de haber cometido el femicidio de la adolescente Lucía Pérez, quien el 8 de octubre de 2016 fue abandonada sin vida en el hospital de Playa Serena. El femicidio provocó tal repudio que desembocó en la primera huelga de mujeres el 19 de octubre de 2016. Espionaje ilegal, sí, los que no devolvieron los celulares encriptados. De los 120 aparatos que repartió el organismo durante el gobierno anterior, conservaron las líneas que pagaba el Estado Gustavo Arribas, Nicolás Duhovne, Jorge Triaca, Carolina Stanley, Ernesto Sanz, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo, entre otros. Podría haber una denuncia judicial también por la asignación a personas ajenas al gobierno. La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, sospecha que al menos 16 beneficiarios de los 120 celulares encriptados que repartió el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri no devolvieron los aparatos que les pagaba el Estado y siguieron usando las líneas hasta que fueron dadas de baja hace unos pocos días. En el organismo no encuentran hasta ahora registro de que hayan retornado su teléfono secreto, entre otros y otras, el propio exdirector Gustavo Arribas, los exministros Duhovne, Triaca, Carolina Steinley, el ex senador radical Ernesto Sanz, el intendente Jorge Macri, como decíamos, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el consultor Jaime Durán Barba, el empresario Nicolás Caputo y el abogado Alejandro Perechada. Trabajadores y trabajadoras precarizadas de todo el país se reunieron para definir medidas de lucha. Trabajadores y trabajadoras precarizadas de todo el país participaron de un encuentro de la Red de Precarizados, donde discutieron la situación del sector y las medidas de lucha a seguir, entre las cuales votaron realizar una campaña para ser incorporados dentro de la Ley de Contrato de Trabajo con un proyecto que incorpore las actividades precarizadas o débilmente reguladas. Así lo anunció la Red de Precarizados, que detalló que el encuentro virtual contó con la participación de trabajadores de Brasil, Chile y Costa Rica, además de la participación de Bárbara, hermana de Franco Almada, joven repartidor de Pedidos Ya, que perdió su vida mientras trabajaba. En el comunicado difundido por la red, Facundo Picoletti, trabajador repartidor de Rappi, declaró: debatimos sobre el rol de las empresas y el gobierno que, habiendo reconocido desde el 2018 la relación laboral de dependencia, no ha tomado ninguna medida para nuestra regulación. Votamos realizar una gran campaña para ser incorporados dentro de la ley de contrato de trabajo con un proyecto que incorpore nuestra actividad. No pueden seguir dejando que hagan lo que quieran con nosotros mientras seguimos muriendo o rompiéndonos las piernas o contagiados de COVID porque ni un alcohol en gel nos dan. Trabajadores del INTI exigen el pase a planta permanente. Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial exigen a las autoridades del organismo que se ocupe de inmediato de las 745 vacantes de planta permanente que fueron liberadas. El 80% del plantel del instituto se encuentra en una relación contractual precaria. El traspaso del personal a la planta permanente solo depende de una decisión política del Gobierno Nacional, ya que no implica ningún tipo de erogación extraordinaria, pues la totalidad de los sueldos de los trabajadores forman parte del presupuesto que el INTI percibe anualmente. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a cargo de Matías Culfas y es el organismo referente en transferencia de tecnología al sector productivo nacional. Realiza servicios tecnológicos, análisis, ensayos, certificaciones y calibraciones, brinda asistencia técnica y lleva adelante proyectos de investigación y desarrollo con el objetivo de atender a la industria, las pymes y los pequeños emprendedores. El instituto en la actualidad cuenta con 2.600 trabajadores con sede en distintos puntos del país. Del total de estos 2.600 trabajadores, 2.160 son contratados, lo que implica que el 80% del plantel del instituto se encuentra en una relación contractual precaria, incumpliendo con lo que estipula la Ley de Empleo Público 24.165. Murió Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín. En 2019 había conseguido que el Banco Nación le preste 5.785 millones de pesos, cuando la cerealera ya estaba en cesación de pagos. Sergio Nardelli, CEO de Vicentín, murió este miércoles de un infarto en su casa de Reconquista. Sí, el empresario de 59 años era nieto del fundador de la empresa y parte de la tercera generación a cargo de la empresa cerealera. Nardelli, junto a su hermano Gustavo y Alberto Padoan, eran quienes manejaban el grupo económico Vicentín, actualmente investigado por irregularidades por la Unidad de Información Financiera del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Los directivos habían quedado en el ojo de la tormenta luego de que el Banco Nación en 2019 le prestara más de 5.785 millones de pesos cuando la cerealera ya estaba en cesación de pagos. Bueno, vamos a la información del coronavirus. Te tocó, ¿qué va a ser? El coronavirus, cuando te toca, te toca, es así, ¿viste? Se vienen los datos, querida audiencia, se vienen los números, ¿eh? Coronavirus. Se registraron 7.663 nuevos contagios y 209 muertos. Los casos confirmados con COVID-19 internados en unidades de terapia intensiva, UTI, también continúan en aumento y ya son 1.662 pacientes, 77 nuevas internaciones en el último día. Mientras que el porcentaje de ocupación total de las camas de unidad de terapia intensiva es del 58% a nivel nacional y del 68% en el AMBA. El reporte vespertino del Ministerio de Salud confirmó también 125 nuevas víctimas fatales que sumadas a las 84 reportadas por la mañana significan 209 fallecimientos en la última jornada, la cifra más alta detrás del récord de 241 muertes registrado ayer. Entre el total de casos, los de circulación comunitaria siguen incrementándose y ya significan el 58% en todo el país, mientras que 1.142 son importados, 70.280 son contactos estrechos de casos confirmados y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Se complica, ¿viste? Hasta sí, sí. Palabras difíciles. Sí, sí, no, que son muchos números. Vamos a hablar con él. Voy a hablar con el editor. No termino más. Anuncian movilización contra el acuerdo con China. Organizaciones sociales, políticas y ambientales movilizarán este jueves, hoy, en contra del extractivismo y el acuerdo con China que supone la exportación de toneladas de carne porcina. La marcha partirá hoy a partir de las 11 de la mañana desde el obelisco hasta la Casa de Entre Ríos y Cancillería. La salida de la crisis no puede ser con más saqueo y contaminación, no al acuerdo con China, el extractivismo mata y empobrece. El 6 de julio pasado, la Cancillería Argentina difundió la comunicación entre el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el ministro de Comercio de la República Popular China, Song Yan, donde se anuncia una asociación estratégica entre ambos países referida a la producción de carne porcina y se anuncia también una inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas para producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad. Estas cifras son confusas, ya que los anuncios oficiales fueron modificados y aún no son claros. Aumentar en esas cantidades la producción equivale a generar 14 veces el total de lo producido por el país en todo el 2019. Es de público conocimiento la manera en la que se produce carne porcina a gran escala, el hacinamiento animal, las pésimas condiciones de salubridad y enormes cócteles de antibióticos son el escenario que propone este modelo de saqueo. Pero además implicaría la importante alza en la producción de granos transgénicos, ya que son con esos granos que se alimenta a los animales. Una cadena que no termina nunca, digamos. Bueno, pasamos a lo internacional, sí, a las cosas que van pasando en el mundo. Rusia aprobó la primera vacuna contra el COVID-19 y desató la polémica. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que su país patentó la primera vacuna contra la COVID-19, pero la velocidad con la que se ha aprobado la vacuna genera escepticismo en la comunidad científica internacional y la Organización Mundial de la Salud recibió la noticia con precaución. A las dudas sobre si se cumplió el proceso pertinente en las investigaciones se suma el impacto geopolítico generado por el anuncio. Vladimir Putin anunció este martes en la televisión estatal rusa que su país registró la que podría ser la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo. El mandatario ruso dijo que la vacuna ha sido sometida a las pruebas adecuadas y es segura. Incluso reveló que una de sus hijas había sido vacunada. Hasta donde yo sé, esta mañana, por primera vez en el mundo, se ha registrado una vacuna contra una nueva infección por coronavirus, dijo Putin en una reunión con funcionarios del gobierno retransmitida por la televisión. Las principales dudas se centran principalmente por la rapidez, el posible salteo de fases y la falta de información al respecto compartida por Rusia. Tras el anuncio de que la vacuna fue aprobada, Tarik Hazarevic, vocero de la Organización Mundial de la Salud, dijo que acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad en una conferencia de prensa. ¿Sabes cómo se llama la vacuna? ¿Escuchaste el nombre de la vacuna rusa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sputnik 5 se llama. No me digas. Sí, Sputnik 5. Como el con el Sputnik llegaron a la luna los rusos. Estaría bueno ver todo el tema de las vacunas también. Hay bastante controversia y bastante información circulando entre lo que dice también la ciencia hegemónica y las corrientes de ciencia digna, ¿no? Sí, ahora se viene la vacuna también a Argentina, Argentina va a empezar a producir una vacuna con México también, o sea, la vacuna inglesa, la vacuna que está haciendo Gran Bretaña, parece que Argentina y México la van a producir en Argentina para Latinoamérica. Vamos a ver qué sigue. Así que nos vamos a Bolivia. Bolivia, hay una tensa situación política tras 8 días de bloqueos extendidos por más de 200 puntos de la geografía boliviana en manos de los trabajadores y organizaciones sociales que nuclean a campesinos, indígenas y al pueblo pobre. El gobierno golpista que preside Jeanín Áñez amenaza con intensificar la represión que ya inició en algunos puntos clave. La mesa de diálogo convocada por el gobierno de facto el fin de semana terminó en un rotundo fracaso. En respuesta a las clases explotadas, redoblaban el lunes los bloqueos mientras fuerzas militares, policiales y parapoliciales reprimían el área de La Ceja que une La Paz con El Alto y el bloqueo de la ruta que va de La Paz a Santa Cruz. Los grupos armados fascistas como la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz de la Sierra y Resistencia Juvenil Cochala de Cochabamba conducidos por dirigentes derechistas como Luis Camacho, uno de los protagonistas del golpe de Estado de noviembre, o el empresario croata Branko Marinković, impulsor de la guerra secesionista de la Medialuna del Oriente Boliviano en 2008 y que acaba de ser nombrado ministro de Planificación del Desarrollo. Salieron a hostigar violentamente a las clases explotadas bolivianas que luchan por sus derechos elementales. Y siguiendo con Bolivia, Evo Morales pidió aceptar el 18 de octubre como fecha para las elecciones. Dirigentes del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana insisten en convocar elecciones el próximo 11 de octubre. El gobierno de facto, lejos de buscar una solución al conflicto, amenaza con una mayor represión. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, le pidió a sus seguidores que acepten el 18 de octubre como fecha para las elecciones generales en un intento de frenar las protestas y bloqueos contra el retraso de los comicios propuestos ya en dos ocasiones. Morales, que permanece en Buenos Aires luego del golpe de Estado que lo separó del cargo, llamó a las distintas partes a sentarse a conversar. En la misma línea, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea pidieron suspender las medidas de fuerza. Dirigentes del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana consideran, sin embargo, que se rompió el diálogo con el Tribunal Supremo Electoral e insisten en convocar a elecciones para el próximo 11 de octubre. El gobierno de facto, lejos de buscar una solución al conflicto, amenaza con mayor represión. Bueno, vamos a Estados Unidos. Coronavirus en... Bueno, poneme la cortina. A ver si te gusta, güey. Si no te gusta, la saco, sí. Me siento como en la era de las galaxias. Esto como es la película, me vas a acordar. Falta, ¿cómo se llama este...? Skywalker. Coronavirus en tiempos de Donald Trump. Nos vamos a Estados Unidos. Presionados y agotados, renuncian decenas de funcionarios de salud. Vilipendiados, amenazados con represalias violentas y en algunos casos sufriendo agotamiento y estrés, docenas de funcionarios de salud pública estatales y locales en todo Estados Unidos han renunciado o han sido despedidos durante la pandemia de coronavirus. Un testimonio de lo que políticamente es tan delicado esto que se ha vuelto los debates sobre los barbijos, los confinamientos y los datos de infecciones. Una de las salidas más recientes ocurrió el domingo cuando la directora de salud pública de California, la doctora Sonia Ángel, fue destituida luego de un problema técnico que causó una demora en el reporte de resultados de las pruebas para detectar el virus. Información que se utiliza en la toma de decisiones sobre la reapertura de negocios y escuelas. La semana pasada, la comisionada de salud de la ciudad de Nueva York fue reemplazada luego de meses de fricciones con el departamento de policía y la alcaldía. Una revisión del servicio noticioso Kaiser Health News y de Associated Press encontró que por lo menos 49 funcionarios de salud pública estatales y locales han renunciado, se han retirado o han sido despedidos desde abril en 23 estados. La lista ha aumentado en más de 20 personas desde que se empezó todo este registro. La salida de este personal está empeorando esta situación justo cuando Estados Unidos necesita un buen liderazgo de salud pública, comentó Lori Tremel Freeman, directora general de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud y Ciudades y Condados.